cuando un amor te dice adiós, no hay razón para llorar así. Estoy encerrado en mi cuarto, se pasan las horas pensando en ti, y cada segundo es una puñalada para mi corazón. Y sé que tu ausencia me duele más, porque cuando me acuerdo sufro por ti. Quisiera que jamás te hubieras alejado de mí. Como quisiera que tú escucharas mi llanto, un llanto que canto en este canto tan tonto que he inventado solo para ti. Como quisiera también que supieras que te amo y que la soledad de mí se ha apoderado y que no aguanto más ni un minuto sin ti. Soledad de mí se ha apoderado y que no aguanto más ni un minuto sin ti.